duela, yo sigo. Sigue la banda 21. Tocando. Con los metales del swing. Ahí. ¿Qué pasó? ¿Quién se quedó con el intento de hacer? Amor, lo dice.

quiero palmas. Bajo la presión absurda de un amor sin flash. Lástima, plástico, el beso se volvió. Voy hasta su puerta y doy la vuelta sin llamar. Es mejor renunciar. Sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste y has ido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia grandes alas con las que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas, donde alguna te puedas perder. Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo, buscaría mi modo continuar y hasta que los años emborracharé. Estás escuchando algo de lo que se viene en el día de mañana, la banda 21, la super banda cuartetera de Río Cuarto, está obviamente en la gran cartelera de Fantástico Jornal para el próximo domingo. Para mañana, porque ha pasado volando esta semana, que arrancó con frío, que ahora ha recuperado un poco el clima, así que nosotros estamos poniéndole el calor necesario para lo que va a ser la gran fiesta carpera, la gran fiesta bailable del día de mañana en Fantástico Jornal, en la previa de Fantástico Jornal. Ahí estamos ajustando los últimos detalles, obviamente también para lo que es la salida por aire en la 106.5 FM Los Andes, 94.1 FM San Martín de Rosario de Lerma, y también estábamos vía internet ajustando esos detalles para que vos también escuches en todo el mundo esta gran previa de Fantástico Jonar. Como te decía, hemos superado el frío, hemos superado esas temperaturas muy bajas, esa agua-nieve que cayó en algunas zonas de la ciudad de Salta, la nieve que cayó particularmente en Campo Quijano, en gran parte del Valle de Lerma y en otras localidades de la provincia de Salta. Desde el portal de Los Andes estamos transmitiendo en vivo hasta las 2 de la tarde con la previa de Fantástico Jonar. Quien te habla, Eugenio Dichocho, te acompaña en la conducción. Ya estamos en vivo también a través de internet, a través del Facebook de Fantástico Jonar. Recién hemos ajustado ahí los últimos detalles para que vos nos puedas escuchar en vivo desde cualquier parte del mundo. Habilitando nuestros números telefónicos también en un instante. Nomás estabas escuchando desde que arrancamos más o menos a las 11 y 10, 11 y cuarto. Todos los grupos que van a estar presentes en el día de mañana en Fantástico Jonar. No solamente la banda 21 desde Río Cuarto, Córdoba, sino los grupos que nos acompañan tradicionalmente en la gran fiesta carpera. Comentándote que ya están en venta las entradas anticipadas para lo que va a ser mañana Fantástico Jonar, así que se voy a estar contando en un instante en dónde podés adquirir estas localidades para la banda 21, que va a estar presente mañana a las 10 de la noche, a las 22 horas aproximadamente, acá en Campo Quijano, en la gran carpa Fantástico Sonará. Banda 21, obviamente acompañado por Jesús y su grupo Aventura, por La Tropa Van, por Buanabana, por Brillantes Latinos y por el Patio Criollo del Mocho Flores, todo de las 5 de la tarde, acá en Campo Quijano. No quiero sufrir, urgente necesito quien me quiera a mí. Ay, necesito amor para ser feliz. No quiero estar solo ni triste vivir. Así es, Banda 21, en el día de mañana se viene Lucho, se viene Marco, se viene Shutiel. Y estamos recordando algunos clásicos de la Banda 21, un álbum éxito, obviamente, que incluía los temas Cómo Hago Mi Primavera y particularmente este que me gusta mucho, que se llama Eso Duele. Que ya es muy tarde para darme cuenta que será grande el dolor y tengo que aguantarme, que te tuve tan cerquita y que no supe valorarte, que tu amor se me escurre. Y todos los cuarteteros, los cuarteteras, las chicas, los muchachos, los amigos, los changuitos, los changos, todos lo bailan. Ahí estoy, y esto dice Eso Duele, dale. Que lo bailes, que lo goces, dale, che. Habilitamos la línea directa de la radio 4904445. Estás cansada de promesas y te preguntas sin respuesta. Hoy se acaba nuestro. Sí, señor, 4904445. Y en un rato habilito el mensaje de texto, ¿eh? También te voy a estar pasando el número 155-664-627. Que no fue falta de amor, que son fracasos y derrotas. ¿Y cómo dice? Dale. Y me duele, porque te juro que soñé contigo eternamente. Así. desierto de amor yo vi. Te amo con locura, pero estoy sin ti. ¿Cómo hago ahora para no llorar, para no sufrir, para olvidar? La banda 21, lo que están llegando. Obviamente, en el día de mañana, Fantástico Sonar, 10 de la noche, como te contaba recién. Acá están las entradas anticipadas en venta, ¿eh? Atención, en Rosario de Lerma, en Caracas, sin número en el kiosco del AMG Cutax Alejo, ¿eh? Ahí te lo reitero en un ratito. Y en Campo Quijano, aquí en la 106.5 FM Los Andes. Repito, en Rosario de Lerma, en Caracas, y números en el kiosco del AMG Cutax Alejo. En Campo Quijano, en la 106.5 FM Los Andes. Mañana la banda 21 va a estar actuando a partir de las 22 horas. Vamos a estar, obviamente, acompañándote hasta las 2 de la tarde con esta previa de Fantástico Sonar. Un ratito vamos con la lectura de los mensajes. Esa cosa que vos estabas acostumbrado, obviamente, a escuchar en el programa, ¿eh? Dale, dale, que siga. está comunicado con la casilla de mensajes de 3874552. Por favor, deje un mensaje después de la señal. Hola, mi amor. Te prometo que no volverá a pasar. Por favor, llama. Me siento mal. Marcando la diferencia con... Sí, sí, ahí estabas escuchando al Cuarteto Guanabara, Los Enganchaditos. Estamos haciendo obviamente la previa con lo que se va a vivir. Sí, sí, lo que se va a vivir en el día de mañana acá en Fantástico Sonar. Están en venta ya las anticipadas para Banda 21, acá en la radio, en la carpa Fantástico Sonar, 106.5 FM Los Andes. Y también en Rosario de Lerma, en Caracas, sin números, en el kiosco del AMG Cutax Alejo. Y mañana se vienen nuestros amigos de los Brillantes Latinos también, con el Chino Aramayo, con Oscarcito Reinaga, toda la super banda Brillantes Latinos también, con su doble show también en Fantástico Sonar, La gran fiesta carpera que vamos a estar viviendo mañana a partir de las 5 de la tarde y hasta las 2 de la mañana con Banda 21 a las 22 horas. con nuestros amigos también, obviamente que se vienen los chicos de Jesús y su grupo Ventura, también mañana en la carpa, dale. Así es, Jesús y su grupo Aventura, Jesús, Ricardo Mamani, el Loco Matrix y toda la banda mañana también en Fantástico Sonar, además del Cuarteto Guanabara, los Viejitos Piolas. Te estoy acompañando hasta las 2 de la tarde, te estoy acompañando también a través del 4904-445 y el 155-664-627. Vamos a ver si habilitamos el WhatsApp en un ratito, también a través del Facebook de Fantástico Sonar y a través de la web, www.fantasticosonar.blogspot.com.ar. Recordándote que hoy también a partir de las 6 de la tarde vivimos la gran previa carpera en Fantástico TV a través de Nortevisión Satelital, Rosario de Lerma, a través de Ustream para todo el mundo, conduce Rodrigo Javier López de 18 a 20 horas en esa señal, Nortevisión Satelital, el gran programa Fantástico TV, dale. Banda 21, mañana a partir de las 22 horas más o menos, recital en vivo. Las anticipadas están en venta acá en la radio 106.5 FM Los Andes y en Rosario de Lerma, en Caracas, sin números, en el kiosco del AMG Cutax, Alejo. Saludando a la gente que está enganchada en la 94.1 FM San Martín, ahí en Rosario de Lerma, y también a través de los diferentes medios que nos están escuchando, a través de la 106.5 FM Los Andes, acá desde Campo Quijano, y también a través de internet por nuestro canal de Ustream. En un rato habilitamos WhatsApp y también habilitamos los mensajes a través del Facebook. ¿Qué dale? Vamos a agradecer a los chicos del grupo Caliente Salta, Marea Roja, los grupos que están sonando y auspiciando en este programa. Obviamente también con sus diferentes materiales discográficos que estaban presentando. Sí, sí, hasta las 2 de la tarde te acompaño. Yo me voy a venir un rato en la búsqueda de la pausa comercial, pero vamos a escuchar en primer término a la cumbia Marea, Marea Roja, con la voz de Sergio Cardoso, con Corazón Contento. Vamos a escuchar en primer término y después vamos a estar escuchando a Coleccionista de Canciones, el grupo Caliente Salta. Con eso te voy a dejar para la pausa. Después te voy a comentar cómo tenés que hacer para contratar a los chicos y muchísimo más, y las novedades, actualidad de estos grupos. Escuchamos a Marea Roja, después al grupo Caliente Salta, cerrando el mes de julio acá en la 106.5. Y después mucho más de la gran fiesta carpera, la gran previa de Fantástico Sonar, Quintabla, Eugenio y Chocho, hasta las 2 de la tarde, acá en la radio, acá en la 106.5, la 94.1. Ahora sí, Marea Roja, ¿dónde estás, vida mía? No, vamos con Corazón Contento. Primero, después, el grupo Caliente Salta, lo que suena acá en la radio, dale. Aunque yo no te lo diga, si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te... de canciones, dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Pongo en tus manos mi destino porque vivo para estar siempre contigo, contigo amor. Nuevamente, caliente, lo que cuenta la gente. Y así quiero que seas tú. Pongo en tus manos mi destino porque vivo para estar siempre contigo. Comienzo de espacio publicitario. En la mañana de la radio nos encontramos nutridos de buena música, buena información, programación directa hacia todos los sentidos. Radio de los Andes 106.5 hacia todos los sentidos. La banda 21 en vacaciones. Llegó la nena, llegó el mundo otra vez. Échame agua otra vez. Este domingo 28 en la supercarpa del Papá Fantástico Llonar, Campo Quijano, la banda 21. Cuando me enamoro, a veces desespero cuando me enamoro. Córdoba, todo el cuarteto de la banda 21, todo el movimiento carpero, desde horas 17, con Jesús y su grupo Ventura. Esta noche quiero limita la limita. ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil. La inigualable Tropa Van. Imbatibles Cuarteto Guanabara. Patio Criollo con el Mocho Flores. Brillantes Latinos. Este domingo 28, la banda 21. En la supercarpa del Papá Fantástico Llorar, Campo Quijano. Gracias. Buenísimo, Valeria. Lo grabamos en vivo. Instrumental Quijano presenta su nuevo trabajo discográfico. Corazón Latino. románticos. Románticos. Instrumental Quijano. Disponible en compactos en H&R Maluf. Pieve, la gran compañía de Salta, desde hace medio siglo al servicio de todos los salteños. Pieve en Salta, en San Luis 545, teléfono 0387-431-4591. ¿Buscas los repuestos para tu auto y tu moto? Todo en un solo lugar. Repuestera JC y JC Motos. Repuestos y accesorios para automotores y todo para tu moto. En Repuestera JC, todo en encendido. Y en JC Motos, bujías, juegos de transmisión, lámparas, aceite Castrol, cámaras y cubiertas Pirelli, cascos, rulemanes y accesorios tuning. Repuestera JC y JC Moto. La banda 21 en vacaciones. Llegó la arena, llegó el mundo. Otra vez, el mismo calor. Échame agua, otra vez. Este domingo 28, en la supercarpa del Papá Fantástico Llonar, Campo Quijano. La banda 21. Cuando me enamoró. Córdoba, todo el cuarteto de la banda 21, todo el movimiento carpero, desde horas 17, con Jesús y su grupo Ventura. Esta noche quiero limitar la guinita. ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de... La inigualable Tropa Van. Tropa Van. Imbatibles, Cuarteto Guanabara. Inimitables. Patio Criollo con el Mocho Flores, Brillantes Latinos. Este domingo 28, la banda 21, en la supercarpa del Papá Fantástico Llorar, Campo Quijano. Gracias. Buenísimo, Valeria. Lo grabamos en EDESA quiere estar más cerca tuyo, por eso eligió las oficinas de Nortevisión Satelital para que puedas efectuar los pagos de facturas y gestiones comerciales. Recordá, en las oficinas de Nortevisión Satelital podrás hacer todos los trámites, consultas y pagos. Nortevisión Satelital, no solamente somos la mejor imagen, también somos el mejor servicio. En estas vacaciones, la Municipalidad de Campo Quijano te invita a participar de la Colonia de Invierno, totalmente gratuita, con diversas actividades recreativas y salidas programadas a diferentes lugares, a cargo de la Dirección de Deportes. En el marco de las vacaciones de invierno, desde el área de acción social, se proyectarán películas para todos los niños, con entrada gratuita. Las funciones comenzarán a horas 16, sábado 27 y domingo 28, últimas funciones en la Casa de la Cultura. Actividades en vacaciones de invierno. Invita a Municipalidad de Campo Quijano. Gestión Dr. Manuel Cornejo. Estudio de Danzas, Maricel Rodríguez Cuevas. Maricel Rodríguez Cuevas. Se dictan los siguientes profesorados: danzas clásicas, danzas españolas, flamenco, danzas árabes, danza folclórica, danzas contemporáneas y ritmología, donde se estudian los ritmos de saya, ritmos latinos y salsa, con profesores especializados. 15 años avalan nuestro trabajo y podés ingresar a la Escuela de Modelos Princess. Perfeccionamiento y belleza corporal. Disciplinas a estudiar para ser modelo. Presencia, actitud, expresión corporal, postura, elegancia, pasarela, maquillaje, peinados y fotografías. También están abiertas las inscripciones para integrar la agrupación de caporales Fuerza Illimani. Inscripciones todos los viernes de 18 horas a 20 en Campo Quijano. General Güemes 225, ex bypass. Lunes a viernes de 18:30 a 21 horas en calle Leandro Alem, 171, Rosario de Lerma. Te esperamos. Clases para todas las edades y dictadas por profesores especializados. Estudio de Danzas, Maricel Rodríguez Cuevas. No hay imposible si el amor. en Ruta 36, esquina 25 de Mayo, Panificadora El Trigal. El Trigal. Especialidad en masas finas, tortillas, cachos, tiras, palitos, bizcochos, pan de Viena, pan de miga, prepizza, repartos a domicilio en Salta y todo el Valle de Lerma. Pedidos al teléfono 490-4663. Panificadora El Trigal, de los hermanos Leandro y Pablo Llonar en Campo Quijano. Pieve, la gran compañía de Salta, desde hace medio siglo al servicio de todos los salteños. Pieve en Salta, en San Luis 545, teléfono 0387-431-4591. Comer bien y al gusto de su paladar exigente, como si estuviera en casa. Salón y comedor Yalé. Yalé. Lomitos, hamburguesas, milanesas, comidas al plato, salón y comedor Yalé. Pedidos al 490-8359. José Hernández, sin número, El Carril, frente a la cancha de Atlético Nobleza. Comedor Yalé. Todo para la construcción lo tiene su corralón. Corralón Ruta 51. Cal, cemento, ladrillo, ladrillones, hierros, sanitarios, materiales eléctricos, ferretería. Recibimos todas las tarjetas, créditos ya y en el acto. Corralón Ruta 51, frente a la Plaza Martín Fierro, sobre Avenida 9 de Julio y en Campo Quijano. Y nuestra casa central, sobre Ruta 51, kilómetro 9, San Luis. Corralón Ruta 51. La banda 21 en vacaciones. Llegó la nena, llegó el mundo. Otra vez, el mismo calor. Échame agua. Este domingo 28, en la supercarpa del Papá Fantástico Llonar, Campo Quijano, la banda 21. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Desde Córdoba, todo el cuarteto de la banda 21, todo el movimiento carpero, desde horas 17, con Jesús y su grupo Ventura. Esta noche quiero imitar la guinita. Hasta donde llegaré. Es difícil. La inigualable Tropa Van. Tropa Van. Imbatibles Cuarteto Guanabara. Patio Criollo con el Mocho Flores. Brillantes Latinos. Este domingo 28, la banda 21. En la supercarpa del Papá Fantástico Llorar, Campo Quijano. Gracias. Buenísimo, Valeria. Lo grabamos en vivo. En la mañana de la radio nos encontramos nutridos de buena música, buena información. Programación directa hacia todos los sentidos. Radio de los Andes 106.5 hacia todos los sentidos. Fin de espacio publicitario. A ver lo que viene, Mochito. Ese gatito. Thank you. Atención chicos, los invitamos a compartir una tarde juntos para cerrar las vacaciones de invierno con chocolate, cine, con pantalla gigante a partir de horas 16 en la Casa de la Cultura. Hoy, sábado 27, invita a Secretaría de Acción Social. Además, se exhibirán en la glorieta de la Plaza Central la muestra de dibujos realizada por los niños de nuestro pueblo, referente a Santiago Apóstol, con premios para los más destacados. Evento organizado por la Secretaría de la Juventud, cerrando el fin de semana en La Silleta, este domingo 28, con feria de artesanos, espectáculos, peloteros para los chicos y chocolate para toda la comunidad, coordinado por la Delegación Municipal de La Silleta, con el apoyo de la Municipalidad de Campo Quijano. Gestión Doctor Manuel Cornejo. A ver lo que viene ahora. Vamos, vamos. Así compartimos en la segunda hora, estamos arrancando la segunda parte de la previa de Fantástico Sonar. Hasta las 14 horas vamos palpitando también lo que se viene con el patio criollo del Mocho Flores, que nos va a estar obviamente deleitando con ese repertorio musical en algo que siempre te ofrece la supercarpa de Fantástico Sonar. Hasta las 14 horas esto es la previa de Fantástico Sonar por la 106.5 y la 94.1. Dale. Abrimos nuestras puertas mañana a las 17 horas y hasta las 2 de la mañana con la gran presencia de la Banda 21. Ya están en venta las entradas anticipadas acá en la carpa, en Fantástico Sonar, en la 106.5 FM Los Andes. Y esto es algo de lo que vas a vivir mañana. Mañana a las 22 horas, dale. ¿Cómo lo baila el ritmo de la gozadera, el ritmo de la 21 desde Río Cuarto, Córdoba? En exclusiva en Fantástico. Eso, eso, ¿cómo hago sin ti, mi amor? ¿Cómo hago? Me siento triste, pues nunca llegó, nunca... Se viene Marco, se viene Lucho, se viene Yutiel, se viene la Banda 21, se viene desde Córdoba. Y las entradas anticipadas están en venta, como te contaba recién, en Rosario de Lerma, en Caracas, y número en el kiosco del AMG Cutax, Alejo. Escuchaste bien, en Rosario de Lerma, en Caracas, y número en el kiosco del AMG Cutax, Alejo. Por ti, mi genial alma. Y acá en Campo Quijano, en el portal de Los Andes, en la 106.5 FM Los Andes, en la supercarpa Fantástico Sonar. No era para mí. Y esto dice, dice. Espejismo que en mi desierto de amor yo vi. Te amo con locura, pero estoy sin ti. ¿Cómo hago ahora para no llorar, para no sufrir, para olvidar? Entonces mañana nos vamos a encontrar en el cierre de las vacaciones invierno, pero la diversión continúa hasta las 2 de la mañana y a partir de las 5 de la tarde se vienen nuestros amigos, se viene nuestro amigo Oscar La Tota Gianni, que va a estar obviamente en la presentación, en la animación, junto a Juancito Farfán, junto al amigo Gogi, junto a todos los que componen obviamente la gran fiesta carpera, la gente que trabaja acá en la parte de boletería, en la entrada, en lo que es la zona de la barra, bueno, todos los amigos que están haciendo esta gran carpa Fantástico Sonar acá en Campo Quijano, Y además de la Banda 21 se viene la presencia de los viejitos Viola, se viene el cuarteto Guanabada, que te canta, por ejemplo, esto, algo de lo nuevo, algo del material 2013 de este grupo con muchísimos años de trayectoria. Se viene Aldo Escabar, se viene Luisito, se viene El Pato, se viene Lino, se vienen todos los chicos de la nueva generación de Guanabara también presentes en el gran escenario de Fantástico Sonar. Dale. Lo baila todo el Valle del Lerma, lo bailan los amigos de Cerrillo, lo baila la gente de La Merced, lo baila El Carril, lo baila Coronel Moldes, lo baila La Silleta, lo baila Campo Guijano, Rosario del Lerma, y esto dice, dale. Estoy esperando y estoy llegando tu mensaje al 155-664-627. Para pedir tu tema musical, para mandar tu saludo. En un ratito voy a ir con los saludos que me dejaron acá, que acercaron a la radio, para la gente que está cumpliendo años en el día de hoy, en este día, sábado 27 de julio del año 2013. Estamos en la línea directa en el 4904-445. Nuestro Facebook es Fantástico Sonar. Dale un me gusta a la página, dale. A través de la web www.fantasticosonar.blogspot.com.ar, correo electrónico fantasticosonar@gmail.com. Muy prontito se viene el duelo acá, se viene Carioma versus Cascabel, se vienen los juveniles Panda con la voz de Claudio Sotelo. Se viene todo esto y mucho más a la fiesta carpera, a la gran carpa Fantástico Sonar, desde Campo Quijano para todo el mundo, también a través de internet estamos. Con la esperanza de los pueblos y bailando están los dioses, bandera de los Vamos a ir en un ratito con los mensajes, sé que están llegando a nuestras vías de comunicación. Nosotros le ponemos más que calor, el calor necesario, obviamente, para esta gran fiesta carpera. Y vamos hasta las 2 de la tarde, dale. Así pasaba Guanabara, con Morena Esperanza, algo de lo nuevo. Sigue sonando lo nuevo de Guanabara y esto dice, a ver. Ni buenos ni malos. ¿Y ahora quién y ahora qué hago yo? Para las chicas de La Merced que están escuchando la radio, dice, hola Eugenio, Eugenio, ¿cómo estás? Porfa, nos pasás el tema Te Extraño de Jesús y su grupo Ventura. Somos Nati y Vale de La Merced, fanáticas de Jesús y su grupo y fieles oyentes de tu programa. Gracias chicas, el besito grande para ustedes que seguramente van a venir a verlos, a Jesús, a Matrix, a todos los chicos de la banda mañana acá en Fantástico Sonar. En un ratito te paso algo de Jesús y su grupo Ventura para vos, dale. Como te extraño, y dice, le darás tu cuerpo, le tendrás el tiempo sobre la almohada. ¿Y ahora quién? Solo existirá la vida amándote. ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas o cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirte en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero, le tendrás su aliento sobre su cara, perderás su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida. ¡Oh Jesús! ¡Y su grupo Ventura! Te extraño, mi amor, ¿por qué no estás? Te extraño tanto que voy a enloquecer. que se viene al Fantástico. Fantástico. Estás escuchando esto es Jesús y su grupo Aventura, te extraño, lo que va a estar sonando obviamente mañana en la gran fiesta carpera del Fantástico Shonan. Y dale que dice. Con alegría, dale. Jesús y su grupo Aventura, estaba solicitado por las chicas de la Merced, fanáticas del grupo de la banda. En un ratito vamos a estar obviamente compartiendo más temas de los chicos de Jesús y su grupo Aventura. Pero ahora suena lo nuevo de Guanabara y dice, dale. Los viejitos violas. Para Jujuy, San Pedro, Lema, Morán, Chanal, Santanal, que lo dicen. Y esto lo vamos a estar dedicando en un ratito, en un mensaje que me llegaba al 1130 37 6609, vía directa, vía mensaje, vía WhatsApp. Para vos, dale. La esperanza se metió entre las polleras y dejó afirmando el paso que bailaban las morenas. Lo que se viene al Fantástico. Fantástico. Estaba sonando en el aire de la 106.5 FM Los Andes, desde Campo Quijano, 94.1 FM San Martín, desde Rosario del Arma, dale. Vamos a dedicar este temita que pasaba, Guanabara, los viejitos piolas, lo nuevo, año 2013, mañana, presentes en la supercarpa de Fantástico Llanar. Lo vamos a dedicar para vos, para Mechi, que está escuchando la radio. Un besito grande para vos, para Mechi de la Merced. Un besito grande, vos ya sabes, dale. ¿A quién van a engañar ahora? Y para su mamá, para mi vieja que está escuchando la radio, dice también que me está pidiendo algo de Guanabara, de lo nuevo. Para Mechi y para su mamá que están escuchando la radio en la Merced, el saludo grande para las chicas, ahí está, que están sintonizando la 106.5 FM Los Andes. Para vos, Mechi, el besito grande. Y se te quiere también, se te quiere, te lo digo acá por el aire de la radio, ¿sí? Mirá que no hago mucho estas cosas, ¿eh? ¿Y quién te contará tus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? El besito grande, gracias a ustedes por estar escuchando la radio, por hacerme la compañía y el aguante necesario para estar llegando con todas las 2 de la tarde haciendo la gran fiesta carpera, la gran previa, ¿eh? ¿Y cómo dice Guanabara? ¿Cómo dice? Dale. ¿Ahora quién? Si no soy yo. Hablando de Guanabara, dice por acá, hola, muy lindo el programa, somos de La Silleta, el tema Corazón Ladrón de Guanabara, gracias. Para la gente de La Silleta que está enganchada a la radio, para la Merced Chica, para el Dique Las Nomitas. Quien te habla, Eugenio Dichocho, te acompaña en la conducción hasta las 2 de la tarde, en la gran fiesta, la gran previa carpela de Fantástico Sonar, a través de la 106.5 FM Los Andes, Y ahora, ¿quién si no soy yo? Estamos preparándonos para lo que se viene con Banda 21 desde Río Cuarto, Córdoba. La super banda, con Marcos, con Lucho, con Yutiel, con toda la banda, obviamente. ¿A quién le pasará las horas con calma y luego en el silencio? Acordate, venta de entradas anticipadas en Rosario de Lerma, en Caracas y números en el kiosco de la MG Cutax, Alejo. Ya te dije, Rosario de Lerma en Caracas y números en el kiosco del AMG Cutac Alejo. Y acá en la 106.5 FM Los Andes, Campo Quijano, Portal de Los Andes, Rosario de Lerma, en los dos lugares, en la venta de entradas anticipadas, Ahora quién. En un ratito voy con las cartitas que traen acá a la radio felicitando por los cumpleaños. En un rato voy con el 4904445, con el WhatsApp al 1130376609 y con el directo, con tu pedido, con tu mensaje al 155-664-627. Dale. ¿Ahora quién si no soy yo? ¿Y ahora quién si no soy yo? Para la Merced, para las chicas de la Merced que están escuchando, para Mechi, para su mamá que están escuchando la radio y pedían algo de los viejitos Piolas, Aldo Escobar, Luisito, el Patolino, toda la banda, Guanabara mañana en Fantástico Sonar. Nos vamos a venir con algo de Banda 21 que se viene mañana a partir de las 22 horas, que obviamente está generando una gran expectativa para Fantástico Sonar. Y eso duele, dale. Sé que ya es muy tarde para darme cuenta que será grande el dolor y tengo que aguantarme, que te tuve tan cerquita y que no supe valorarte, que tu amor se me escurre entre los dedos, que es inevitable este adiós. Cuarteteando, cuarteteando, dale. ¡Ay, hombre! Para todos los que están almorzando ya en este día, sábado 27 de julio, para los que van a tirar la mesa para todos los costados, para los que van a seguir bailando y festejando con este ritmo. Para los que están despidiendo las vacaciones de invierno, esto dice, dale. Difícil de sanar, que estás cansada de promesas. Nos encontrás en el Facebook como Fantástico Sonar. Dale un me gusta y entérate de todo, En el mediodía de la radio, cuando son las 12 horas 41 minutos, te acompaño. Se quedó con el intento de hacerte feliz. Estamos en Facebook como Movida Norteña, Fantástico Sonar, dale un me gusta, si no, hacete amigo de nuestro nuestro fanpage y de todo lo que hay ahí, dale. Correo electrónico fantásticosonar@gmail.com. Quien te habla, Eugenio Dichocho, hasta las 2 de la tarde, acá desde Campo Quijano, la 106.5 y en la 94.1 FM San Martín. Y dice. Perdido ya el amor. Hoy a las 6 de la tarde no te pierdas Fantástico TV, a través de Nortevisión Satelital, a través de la señal de Westream para todo el mundo, con la conducción de Rodrigo Javier López, con la producción de Beto Llonar, con todos los que trabajan obviamente ahí en el programa. Toda la previa la tenés ahí a las 6 de la tarde. Enganchate a la señal de Nortevisión Satelital Fantástico TV para todo el mundo, para todo el país, para todo el Valle del Lerma. Dale. ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Cómo nos vamos a poner de la cabeza, a ponernos locos mañana con Banda 21, acá en Fantástico Llonar? Muy esperado con la venta de entradas anticipadas, Pero fue falta de amor, que son fracasos y derrotas los que terminan esta historia. Y me duele, porque te juro que soñé contigo eternamente. Yo se muere con este adiós de mi corazón, mi fe, mi buena suerte. Y me duele, porque no soy el amor, lo que me faltó fue suerte. Aunque pongas por delante el corazón, porque he perdido un gran amor, porque el destino no hay error, y esto duele, y me duele. Ahí está, lo baila Cerrillo, lo baila El Carril, lo baila La Merced, lo baila San Luis, lo baila Salta Capital, y dice La 21. Sí, sí. Para mi amigo Toto, que está escuchando la radio. Para vos, Toto. Ahí pasó la Banda 21, che. A ver esto, a ver esto, a ver. Escuchen esto, a ver, dale. Y me descalza Argentina para todo el país. Jesús. Y su grupo. ¡Sí, sí! ¡Arriba esa palma! ¡Toda, toda, toda! ¡Oscarcito Vázquez! Mañana se viene Jesús y su grupo Aventura Fantástico Llonar. Se vienen toda la locura de Matrix, todo el carisma de Jesús. Es una pena. Se te nota en la mirada, tienes ganas de... Y lo bailan las chicas enamoradas en sus casas, cantan y dicen... A tu tristeza, te está haciendo mucho mal. ¿Cómo, cómo? Ven conmigo, lagrimita, buscándome un ser amado, así te puedo olvidar. Y no temas, lagrimita, de volverte a enamorar. Y cantamos todos, dale. Lagrimita, chiquitita enamorada, el amor lo diste todo y no recibiste nada. Lagrimita, lagrimita, tú no sabes que no puedo. Notan la mirada, tienes ganas de llorar. Lagrimita, tu tristeza te está haciendo mucho mal. Ven conmigo, lagrimita, buscando un ser amado, así te puedo olvidar. Y no temas, lagrimita, de está para vos, chiquitita enamorada. Lagrimita, lagrimita. Jesús y su grupo Aventura, Porque ¿sabes qué? Te quiero. Estamos escuchando algunos enganchaditos de Jesús y su grupo Aventura, que se viene con Buenavara, que se viene con Banda 21, con Brillante Latino, con el Patio Criollo del Mocho Flores y con la Tropa Van. Eso va a ser mañana a partir de las 5 de la tarde y hasta las 2 de la mañana. ¿En dónde? En tu lugar, en la Supercarpa Fantástico Llonar, desde Campo Quijano para Salta y para todo el mundo. ¿Qué Jesús? Jesús y su grupo Aventura, ¿qué? Te quiero. Se ha acabado, me pregunto por motivo, pero ¿qué es lo que ha pasado? Me contaron mis amigos que se vieron coqueteando, abrazándose y besándose en la puerta de tu casa. A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero, no me importa lo que perdono. A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños, no me importa, yo te perdono. San Jesús y su grupo Aventura con A Pesar de Todo sonando en la radio. Me miras y arrasando fronteras, nuevamente llega Jesús y su grupo Aventura. Baila, baila. ¡Gente del patito! Estabas escuchando Danza para Jesús, Jesús y su grupo Aventura. Vamos a ir con una dedicatoria que me acercaban acá a la radio. Y después obviamente vamos a ir con la pausa comercial. Antes con los grupos que confían en este programa. Con Marea Roja y con el grupo Caliente Salta. Dice por acá, por medio de tu programa quiero saludar a mi hija Talía Van. En el día de hoy está cumpliendo un año más de vida. Talía, los recuerdos se me vienen a la mente en un día como hoy. Fue el día que te tuve entre mis brazos. Era tan solo una bebé hermosa. Gracias a ti hoy soy feliz. Cuidé, luché y te di todo lo que nunca te hice falta. Y nada más, eres mi princesa, gracias a ti hoy puedo ser feliz. Agradezco a Dios y pido que te proteja y bendiga hoy por este año y por muchos años más, que en este día la pases de 10. Éxitos, fuerzas, sigue adelante, siempre contarás con mamá que te quiere mucho. No bajes los brazos, nunca mamá estará para defenderte y ayudarte. Te quiero muchísimo a pesar de que ya eres toda una mujercita, que cumplas muchos años más. Con un tema de la liga, te saluda con mucho cariño tu mamá Mirta. Se suman al hermoso saludo su papá Mario y su hermano y hermana. Desearle lo mejor siempre, que siga siendo tan dulce como es. Te queremos mucho, Talía. En un ratito vamos a ver si vamos con algo de la liga para Talía Van, que está cumpliendo años. El saludo grande de parte de la previa de Fantástico Sonar 106.5 FM Los Andes. Que siga la fiesta con la 21 mañana en Fantástico Sonar, dale. Venta de entradas anticipadas en Rosario de Lerma, en Caracas, y número en el kiosco de la AMG Cutax Alejo. Lo que mi vida siempre esperaba. Y en Campo Quijano, aquí en la 106.5 FM Los Andes, pegadito a la carpa de Fantástico Sonar. Ahí lo baila la gente del Valle de Lerma, ahí lo bailan nuestros amigos de Rosario de Lerma. La silleta, la Merced Chica, el dique, las Lomitas. Aguante Cerrillos, aguante el Carril, aguante la Merced. Para la chica, la fanática de Jesús y su grupo Aventura, que están ahí en la Merced también, que mandaban sus mensajes haciendo el aguante como siempre, dale. Para Mechi, para su mamá, que están escuchando la radio también en la Merced, que nos pedían Guanabara. En un rato, en la última hora del programa, voy a tener algo más de Guanabara, dale. Los amigos que están escuchando por internet a través de Ustream, a través del Facebook de Fantástico Sonar. En un ratito habilito el WhatsApp, 1130-37-6609. No me importa morir, porque sé que de tanto amor resucitaré. No sientas miedo, porque siempre te adoraré. Y sabes que mi corazón vivirá por ti. Tú sentirás por mí el mismo amor. Para Sodita, que está escuchando la radio, ¿cómo andan, amigo Sodita? Dice por acá, hola Cumpa, manda saludos para la familia Pistán Serrano de la Merced. Para la familia Pistán Serrano de la Merced, entonces vamos a dedicarle en un rato un tema musical. Y para Sodita, nuestro amigo, compañero de Jesús y su grupo Aventura también, dale. Lo estás diciendo con tu mirada. Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma. Ahí está para el amigo Sergio Cardoso, la cumbia Marea, Marea Roja, también el saludo para él que está trabajando. En un rato se viene más de Marea Roja, se viene más material discográfico obviamente en este programa, dale. Ahí está la banda 21, lo que suena, y dice... Es muy tarde para darme cuenta, que será grande el dolor y tengo que aguantarme, que te tuve tan cerquita y que no supe valorarte, que tu amor se me escurre entre los dedos, que es inevitable este adiós, oh no... Me dice por acá, loquito, ¿cómo andás tanto tiempo? Me parece que es... ¿Quién es el chato? El que veo acá en la foto del WhatsApp. Me parece que es mi amigo el chato, ¿quién fue vos? De la diferencia también, creo que sigue por ahí. No sé en qué anda el chato, pero No, como no lo tengo agregado acá a los contactos, le mando el saludo grande, el abrazo grande. Confirmame si sos vos, amigo Chato, un gran amigazo que tenemos allá por Capital Federal. Hemos compartido grandes escenarios con La Diferencia. Creo que es él quien está enganchado escuchando la radio por internet y mandó el WhatsApp, ¿eh? Dame lo que hay si sos vos, amigo, dale. Que no fue falta de amor, que es un fracaso. Banda 21, venta de entradas anticipadas en Campo Quijano, acá en la 106.5 FM Los Andes. Me duele, porque te... porque eso me duele, me duele, me duele, me duele. Yo te muero con este año. Para Sodita. Mi buena suerte. Bueno, está toda la Merced escuchando la radio, ¿eh? Está Sodita, ¿quién más tenemos? El Chato creo que es de la Merced también. Para vos, Chato, un abrazo grande que estás allá por Capital Federal, ¿eh? Más importante. Para Mechi, para su mamá que están escuchando la radio, el saludito grande para las fanáticas de Jesús. Las chicas que van a venir a hacerle el aguante al grupo mañana acá, a Campo Quijano. También para las chicas fanáticas de Jesús, ¿eh? El saludito, el besito, el saludo grande, ¿eh? Sí, sí, me duele, me duele, me duele. Escucha bien. Y aunque me duela, lo sigo. Sigue la banda 21. Yo canto. Hasta las 2 de la tarde voy con la super previa de Fantástico Jonar, ¿eh? Ahí. Mañana con Jesús y su grupo Aventura, con Guanabana. Con la presencia de los brillantes latinos, con el patio criollo del Mocho Flores y con la tropa van, ¿eh? Desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana bailamos acá en la Supercarpa. Derrota, los que terminan esta historia. Y me duele, porque te juro que soñé contigo eternamente. Yo se muere, con este año de mi corazón. Estamos en el 155-664-627, en el 11-3037-6609 a través del WhatsApp, ¿eh? En el 4904-445, la línea directa, y a través de nuestro correo electrónico fantásticoyonar@gmail.com. Facebook, Fantástico Yonar, dale un me gusta. Hacete amigo. Hacete amigo de nosotros, hacete amigo de la gran fiesta carpera. Producciones Fantástico Yonar, Beto Yonar y toda la gente que trabaja obviamente para ofrecerte lo mejor, ¿eh? Recordá que a las 6 de la tarde estamos con Fantástico TV, con Rodrigo Javier López, desde Rosario de Lerma, Norte Visión, U-Stream para todo el mundo, 18 a 20 horas con la previa, ¿eh? Saludito grande para la Tota Yáñez, para Gogi, para Juancito Farfán, para toda la gente que trabaja en el escenario de Fantástico Yonar, a quienes vamos a ver mañana seguramente, ¿eh? Sí, sí, ahí pasaba la banda 21 con Eso Duele. Ahora sí, en el mediodía de la radio con esta jornada linda, ¿eh? Un poquito caluroso se va poniendo seguramente a partir del mediodía con la salida del sol. Para vos que estás haciendo la sobremesa. Y tu grupo Aventura. Y esto es, dale. Ahora te voy a dejar con los grupos que están confiando y auspiciando en este programa, con el grupo Caliente Salta, con Marea Roja, con la voz de Sergio Cardoso, ¿eh? Vamos a escuchar ¿Dónde estás, vida mía?, ¿eh? Con Marea Roja, con la cumbia Marea de Sergio Cardoso. Contrataciones al 0387-15-41-94-076, Ven conmigo, lagrimita, buscándome un ser amado, así te puedo olvidar. Y no temas, lagrimita, de volverte a... Sí, señor, Marea Roja, 15-41-94-076. Contrataciones, suena la cumbia Marea, Marea Roja, acá en tu programa La Previa de Fantástico Yonar. Después vamos a enganchar con algo de Grupo Caliente Salta y se viene la pausa de las 13 horas un poquito retrasada. Dale, suena, suena Marea Roja, dale. ¡Cumbia! ¡Cumbia Marea! y dolor en mi corazón. ¿Dónde estás, vida mía? Te busco, no te encuentro. ¿Dónde estás, vida mía? Te busco, no te encuentro. Ahí pasaban los chicos de el grupo Caliente Salta, Para contrataciones, los chicos del grupo Caliente Salta, obviamente en el Facebook, Grupo Caliente Salta, para que los contrates, descarga su música en www.nuevamusic.com.ar, Grupo Caliente Salta, con lo nuevo, con Infiel, con el coleccionista de canciones y con lo que estaba sonando también, con Iba a llorar, lo que va a sonar en la última hora del programa, Saluditos para Gonzalito Orozco y para su señora Julia, que están escuchando la radio desde Capital Federal, creo que desde la zona de Pompeya, Un gran ex compañero de trabajo, un gran DJ, Gonzalito Orozco, un amigazo, que compartimos un año y pico de trabajo, más o menos, y muchas noches de diversión, también y alegría en Cori Megadisco de Capital Federal. Para vos, Gonzalito Orozco, el abrazo grande a la distancia, ¿Acaso no sabías que yo dejé por tus besos? Vamos a dedicarle un tema también a Gonzalito, dentro de un rato. Ahí está sonando Grupo Caliente Salta. También sonaba la cumbia Marea de Marea Roja con Sergio Cardoso. Contrataciones, Sergio Cardoso en Facebook o Marea Roja, 15-41-94-076. Es la contratación con el 0387, obviamente, para Marea Roja. Al ver que al llegar el deseo, tu piel me recuerda. Ahora sí me vengo en busca de la pausa de la una del mediodía, un poquito atrasada ya, pero tengo mensajes antes que llegan al sistema de mensajes al 155-664-627. Porque no vuelvas. Hola, está muy bueno tu programa, me pasás el tema de la banda 21, aunque estés con él, y un saludo para Alexander, que lo reamo, gracias, dice por acá. En un ratito vamos con algo de la banda 21 que se viene mañana a Fantástico Jonal. Está a la venta de entradas anticipadas en Campo Quijano, acá en la 106.5 FM Los Andes, y en Rosario de Lerma, en Caracas, sin número, en el kiosco del AMG Cutax. Alejo. ¿Acaso no sabías que yo te estaba soñando? ¿Acaso no sabías que yo te estaba... Tengo saluditos para después de la una del mediodía, que me acercaban recién acá a la radio, y también en el 4904445. 155-664-627 también, para que te comuniques a través del Facebook Fantástico Jonar, dale un me gusta, a través del WhatsApp en el 11-30-37-66-09. Que al llegar el deseo tu piel me recuerda, y vas a llorar por mí, y vas a... FantásticoJonar.blogspot.com.ar es nuestra página, Mensajero y a esa mujer. Ahora sí me voy en busca de la pausa comercial de la radio, no te muevas, vamos hasta las 2 de la tarde en la 106.5 FM Los Andes, 94.1 FM San Martín de Rosario de Lerma. Mañana se vienen Banda 21, Brillantes Latinos, Patio Criollo del Mocho Flores, La Tropa Gan, Guanabara, Jesús y su Grupo Aventura de 17 a 2 de la mañana. Y recordá que esta tarde de 18 a 20 horas hacemos Fantástico TV, Rodrigo Javier López conduce, Norte Visión Satelital y Ustream para todo el mundo desde internet. Ahora sí, pausa, no te muevas de ahí. Ya sigue la previa de Fantástico Jonar. ¿Con quién te habla? Eugenio 18 en la conducción, dale. Comienzo de espacio publicitario. Espacio publicitario. En la mañana de la radio nos encontramos nutridos de buena música, buena información, programación directa hacia todos los sentidos. Radio de los Andes 106.5, hacia todos los sentidos. Todos los sentidos. Todos los sentidos. Todos los sentidos. La banda 21 en vacaciones. Llegó la nena, llegó el mundo otra vez. Échame agua otra vez. Este domingo 28 en la supercarpa del Papá Fantástico Jonar, Campo Quijano. La banda 21. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro. Córdoba, todo el cuarteto de la banda 21, todo el movimiento carpero, desde horas 17, con Jesús y su Grupo Aventura. Esta noche quiero invitar la guirnita. ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de... La inigualable Tropa Van. Tropa Van. Imbatibles Cuarteto Guanabara. El Patio Criollo con el Mocho Flores, Brillantes Latinos. Este domingo 28, la banda 21 en la supercarpa del Papá Fantástico Jonar, Campo Quijano.

llenaste de ilusión. De haber en mi soledad me hablaste del amor, y ahí yo empecé a sentir por ti. Dije mi alma gemela ha llegado, me equivoqué y me engañé. Tu amor no era para mí. Fuiste espejismo que en mi desierto de amor yo vi. Te amo con locura, pero estoy sin ti. ¿Cómo hago ahora para no llorar, para no sufrir, para olvidar? Quiero el corazón inmune al amor, para no sentir esta soledad. No quiero llorar, no quiero sufrir. Urgente necesito quien me quiera a mí. Ay, necesito amor para ser feliz. Estaba sonando la banda 21 que se viene mañana, Fantástico Sonar a las 22 horas, ¿eh? Y vos no te lo podés perder. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago sin ti, mi amor? Jesús y su grupo Ventura. Bueno, tenemos muchísimos mensajes, gente para mencionar, publicidades, bueno, de todo por acá, ¿eh? Vamos a hablar un poquito del gran bingo que es organizado por el Club Juntud Unida de Rosario de Lerma, Sortea el día 18 de agosto del año 2013, dentro de muy poquito, menos de un mes falta para esto, a las 15:30 horas en Hipólito Yrigoyen 249, en el estadio del club, Gran bingo organizado por el Club de Juventud Unida de Rosario de Lerma. Sortea el día 18 de agosto del 2013, a las 15:30 horas en Hipólito Yrigoyen 249, Rosario de Lerma, en el estadio del club, Esto obviamente con grandes premios. Tenemos un premio por 70.000 pesos, atención, Se regalan heladeras, licuadoras, microondas, máquinas de coser, lavarropas, cocinas, secarropas, bueno, de todo, tiramos la casa por la ventana, El premio de 70.000 pesos y mucho más. Gran bingo organizado por el Club Juventud Rosario de Lerma, el Club Juventud Unida, 18 de agosto del 2013 en Hipólito Yrigoyen 249 a las 15:30 horas, estadio del Club Rosario de Lerma. Baile, baile, toda nuestra gente seguidora. Alegría, familia. Y me llegaban mensajitos al 155-664-627. Banda 21, entradas anticipadas acá en la radio, en la 106.5 FM Los Andes. Y en Rosario de Lerma, en Caracas, sin números, en el kiosco del AMG Cutax, Alejo. Estaba Jesús y su grupo Aventura Te Extraño, para Nicole de la Merced, dice por acá. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Los mensajitos que llegan al 155-664-627. Hola amigo, está muy bueno tu programa. ¿Me pasarías un tema de Jesús y su grupo Aventura? Y ahí estaba sonando para vos, Te Extraño, Jesús y su grupo Aventura, que lo estaban solicitando para la gente de la Merced también. Bailaban las morenas. Hola, soy de un grupo de Jujuy, dice por acá. ¿Cómo es para estar en tu programa? Para hacer un play, va desde ya. Gracias por la info. Grupo La Resaca. Para los chicos de La Resaca de Jujuy que están escuchando, después nos comunicamos por comunicación privada, amigo, ¿eh? Dale. Un saludo muy especial para Nazario Villanueva, que hoy está cumpliendo años, un año más de vida, que la Virgen del Milagro derrame mucha bendición sobre él, y que cumpla muchos años más de parte de sus hijos Rosa, Ana, Silvia, Miriam y Luis, que los queremos mucho. Nos pueden complacer con un tema, mi querido viejo, y el feliz cumple. En un rato, si me queda tiempito, voy con eso, que se me han juntado todos los mensajes por el mensaje de texto, por el WhatsApp y diferentes vías de comunicación que tenemos a través de la línea directa, dale. Se viene el Cuarteto Guanabara, se vienen los viejitos piolas esta mañana a Fantástico Sonar. Vamos a estar con la Tropa Van, con la presencia de Jesús y su grupo Ventura, que va a estar actuando alrededor de las 19 horas. ¿A quién van a mentirle ahora? Además, la presencia de los brillantes latinos, el Patio Criollo con el Mocho Flores. Buen silencio, le darás tu cuerpo, detendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada. Solo existirá la vida amándote. Ahora quién. Hola, pasame algún tema de Jesús y su grupo Aventura. Soy Sandra del Carril. Para vos, Sandra, en un ratito. Algo más de Jesús que se viene mañana a las 7 de la tarde acá a la Supercarpa, Feliz cumple para mi abuelo Nazario Villanueva, que lo pase genial con toda su familia y lo super queremos de parte de todos sus nietos, Belén, Carlos, Julián, José, Gustavo y Albi, y sus otros nietos, María, Guillermina, Gabriela, Sergio, Ángel, Micaela y Salma e Iván. Y pasando un tema y el feliz cumple. Ahí está, todos los saluditos. Vamos a ver si voy con el tema a mi viejo en un rato, Estamos con todo, estamos a full hoy, dale. Esto es la super previa de Fantástico Sonar hasta las 14 horas por la 106.5 FM Los Andes. 94.1 FM San Martín de Rosario de Lerma. Para Belén, que nos pedían el tema de Jesús y su grupo Aventura, Me Emborracharé, lo vamos a estar pasando en un ratito, Y ahora, voy a cumplir ahora con los pedidos porque obviamente está muy solicitado Jesús y su grupo Aventura, Me Emborracharé. También para la gente del Carril que lo pedía. Bueno, para todos ellos y mucho más, suena Jesús y dice Me Emborracharé, dale. Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa. buenas noches, mucho gusto, eras una chica más. Después de 5 minutos, ya eras alguien especial. Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad, que en verdad, hay todo determinado para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica. Banda 21, ahí te dice, entra en mi vida. Sí, sí, en la Superbanda 21 se viene mañana Fantástico Sonar, 22 horas. Y te va a estar interpretando todos los clásicos y los éxitos. Marcos Lucho Yutiel, con la venta de entradas anticipadas en Campo Quijano, acá en la 106.5 FM Los Andes. Y en Rosario de Lerma, en Caracas, sin número, en el kiosco del AMG Cutax Alejo. Esta tarde toda la previa de Fantástico TV con Rodrigo Javier López, 18 a 20 horas, Rosario de Lerma. Norte Visión Satelital, Ustream para todo el mundo, Facebook Fantástico Sonar, dale un me gusta. Facebook Fantástico Sonar en amigos. Mucho gusto. Quien te habla, Eugenio Dichocho, en la conducción, Movida Norteña Producciones. Con Beto Sonar también, Acompañándonos, obviamente, también en toda la dirección general de la radio y este programa, la 106.5 y la 94.1 FM San Martín de Rosario de Lerma. Estamos en vivo por internet, por nuestro canal de Westrina. Y dale el click, dale el play. Tenés el enlace en el Facebook de Fantástico Sonar. Correo electrónico fantásticosonar@gmail.com. Mañana se viene Banda 21, se viene Jesús y su grupo Aventura, Guanabana, Brillantes Latinos, El Patio Criollo del Mocho Flores. La tropa van de 17 de la tarde hasta las 2 de la mañana, Vamos a agradecer a la gente del gran bingo organizado por el Club Juventud Unida de Rosario del Lerma, que sortea el día 18 de agosto del 2013 en Hipólito Yrigoyen 249, ahí en el estadio del club. Importantes premios, 70.000 pesos el premio principal, importantes regalos para hacerte, obviamente. Banda 21 mañana en Fantástico Sonar. 22 horas actúan los chicos de Río Cuarto, Córdoba. Se viene Marco, se viene Lucho, se viene Yutiel. Yo agradezco a los auspiciantes de este programa, Grupo Caliente Salta, Marea Roja, lo que va a sonar ahora en la radio, Horas, sálvame ahora, abre tu brazo, vamos a escuchar Amiga, Marea Roja y lo que va a sonar también con Y va a llorar el Grupo Caliente Salta. Para contratarlo, Grupo Caliente Salta en Facebook. Grupo Caliente Salta en Facebook, sí señor. Suena la radio Grupo Caliente Salta y va a llorar. Nuevamente caliente, lo que cuenta la gente. ¿Acaso no sabías que yo te estaba soñando? ¿Acaso no sabías que yo te estaba amando? Qué poco te importó mi querer, qué poco te importó mi calor. Ahora comprendo que ha sido un error entregarte mi amor. ¿Acaso no sabías que yo dejé por tus besos los besos de un cariño mejor, más puro y sincero? Ahora yo no sé lo que fui, un juguete barato para ti. Te prometo que un día volverás de rodillas por mí. Y vas a llorar por mí, y vas a pedirme que vuelva. Al ver que al llegar el deseo tu piel me recuerda. Y vas a llorar por mí, y vas a tocar a mi puerta. Y yo mandaré al mensajero y a esa mujer, por favor que no vuelva. Y vas a llorar, y vas a llorar por mí.

así pasaba la música, la cumbia Marea, Marea Roja con Sergio Cardoso. Contrataciones al 0387-15-4194-076. 0387-15-4194-076. Cumbia Marea, Marea Roja con Sergio Cardoso. Gracias, Sergio Cardoso. Contrataciones en Facebook también. Marea Roja o Sergio Cardoso. Presentándote Corazón Contento, donde estás, vida mía y amiga. Lo nuevo de Marea Roja. Gracias, Grupo Caliente Salta también. Sonando este programa durante junio y julio. Yo me moría por... Con Coleccionista de Canciones, Infiel y Va a Llorar. Temas que descargas en www.noamusic.com.ar. Facebook, Contrataciones, Grupo Caliente Salta. Y esto suena, dale. Nos vamos despidiendo así, agradeciendo a todos los que estuvieron acompañándonos en este programa. Se viene mañana la Panda 21, Entradas anticipadas acá en la radio FM Los Andes 106.5, Supercarpa, Fantástico Sonar, Campo Quijano. Y si no, en Rosario de Lerma, en Caracas, sin número, en el kiosco de la MG Cutax Alejo, Habla Eugenio Dichocho, me despido mañana con Jesús y su grupo Aventura, con Brillantes Latinos, con el Patio Criollo del Mocho Flores, con Buena Vara, con la Tropa Van y, como te dije, con Banda 21, Eso va a ser mañana acá en la Supercarpa Fantástico Llonar, desde las 17 hasta las 2 de la mañana. No te pierdas esta tarde Fantástico TV con Rodrigo Javier López, de 18 horas a 20 horas por Nortevisión Satelital desde Rosario del Arma y por Ubestream para todo el mundo, producción Beto Llonar y todos los que componen el programa. Gracias a los amigos animadores de la carpa, a la Tota Yáñez, a Gogi y también a el amigo Juancito Farfán, mañana animando acá. A la gente que trabaja en la barra, en boletería, en la parte de seguridad. Toda la gente que compone la Supercarpa Fantástico Llonar. Gracias a los que estuvieron en el 0387-4904-445. A la gente que estuvo en el mensaje de texto en el 155-664-627. En el WhatsApp, en el 1130-37-6609. En los Facebook, quien te habla, Eugenio Dichocho, Movida Norteña Producciones. También a través de el WhatsApp, como te contaba, a través de fantásticosonar.blogspot.com.ar y fantásticosonar.gimdo.com. fantásticosonar@gmail.com, el correo electrónico. Saludo a la gente que nos escuchó en todo el Valle del Lerma, Rosario del Lerma, La Silleta, La Merced Chica, la gente del Dique Las Lomitas, a los amigos de La Merced, para el amigo Sodita, para Mechi, el besito grande, para su mamá que estaba escuchando la radio también, para todos los amigos que están enganchados en El Carril, en Cerrillos, en la zona de San Luis, en la ciudad de Salta, acá en Campo Quijano, y también a la gente de Coronel Moldes, A la gente que estuvo también enganchada en el Facebook, en Ubestream, escuchando la radio por internet, para todo el mundo, Nuestro amigo Gonzalito, DJ de Cori Megadisco, en sus buenos tiempos, allá en Capital Federal, en la zona de Pompeya. Nos despedimos así con esto que está sonando en la cortina de Banda 21, ¿cómo hago? Se viene muy pronto Carioma, Cascabel, Juvenil Espanda, Fantástico Sonar. Todo eso se viene, muy pronto una sorpresa desde México, seguramente también. Mucho más, pero lo importante, mañana Banda 21, acá en Fantástico Sonar, 22 horas. Rosario del Lerma, en Caracas, sin número, en el kiosco del AMG Cutax Alejo, las anticipadas. Y en Campo Quijano, acá en la radio, en la carpa, en la 106.5. Gracias, Rosario del Lerma, 94.1 FM San Martín. Campo Quijano, 106.5 FM Los Andes, del portal de Los Andes. Así nos despedimos, será hasta cuando nos convoque la radio nuevamente con la previa de Fantástico Sonar. Seguinos en Facebook, dale me gusta, dale. Vamos a ver si mañana transmitimos con cámara e imagen acá la Supercarpa desde Westring. Así nos vamos, Banda 21, ¿cómo hago lo que suena? Gracias a todos, será hasta muy prontito. Esto fue la previa de Fantástico Sonar, con quien te habla, Eugenio Dichocho. Gracias y hasta pronto, chau. Comienzo de espacio publicitario. En la mañana de la radio nos encontramos nutridos de buena música, buena información.